Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Que nos sintoniza el día de hoy para comentar el concierto que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche 14 de junio en su Sala Tlacná a las 8:30 de la noche. Se trata pues del doble concierto para violín y violonchelo de Brahms, ya que el día de hoy se concluye el Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues llegamos al cuarto ciclo, o al cuarto programa, en donde nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa para concluir su festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Sinfonía número 4, que es la que nos faltaba, ya que ya desde el primer ciclo nos trajo la 1, la 2, después el 31 de mayo escuchamos a Federico Saurio con los conciertos para piano. Continuamos con la Sinfonía número 3 el 7 y 8 de junio, y ahora 14 de junio nos trae la última sinfonía de este ciclo, la número 4 de Johannes Brahms, ya que este festival fue dedicado al gran músico Johannes Brahms. Esta noche tenemos la obertura académica festiva, la Sinfonía número 4 y este precioso doble concierto para violín y violonchelo, interpretado por Manuel Ramos al violín y Adolfo Ramos al violonchelo, todos ellos bajo la batuta del director titular de nuestra preciosa orquesta, Lanfranco Marcelletti. Pues les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Está en la cabina de transmisión Soledad Macías. Y bueno, pues todos preparados para ir a este concierto que con este se concluye, se cierra la sexta edición de su festival, la Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Universidad Veracruzana, cierra en la sexta edición de su festival con este cuarto programa dedicado a Johannes Brahms, en el que se presenta la obertura Festival Académico, la Sinfonía número 4, como habíamos comentado, y el doble concierto para violín y violonchelo y orquesta. Ya sabe usted que la cita es este viernes 14 de junio a las 20:30 horas en la Sala de Conciertos Tlanac, que es el centro cultural que está ubicado aquí en la USBI, en el corazón de la capital del estado de Veracruz, aquí en Xalapa. Pues el programa de hoy comienza con la obertura académica festiva, esta obertura que el Festival Académico se conoce como Obertura Festival Académico de Brahms. Esta obertura se estrenó el 4 de enero de 1881. Festiva o Festival Académico Opus 80 de Johannes Brahms data, al igual que la otra que compuso, la obertura trágica que escuchamos en el ciclo anterior el viernes pasado, en 1880. Igualmente fue estrenada el 4 de enero de 1881. Y bueno, hablando un poquito de esta obertura, en 1879 Brahms fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Filosofía de Breslau. Como agradecimiento, escribió el compositor esta obertura, pero cuando trabajaba en la partitura, decidió de repente escribir otra de espíritu diametralmente opuesto. Una que llora y otra que ríe. Así afirmó Brahms. Pues ahora tenemos la que ríe, la Obertura Festival Académico. Pues es así como esta obertura del Festival Académico no es otra cosa que una obra de circunstancias, una especie de fantasía en la que utiliza Brahms una docena de motivos diferentes, entre ellos cuatro canciones estudiantiles, y termina la obra con una jocosa solemnidad. La duración de esta obertura es de aproximadamente 10 minutos. Parece ser que la universidad estaba esperando otra cosa y que la sorpresa fue mayúscula cuando el día de la investidura, el 4 de enero de 1881, Brahms develó que la obertura para un festival académico que había compuesto estaba basada en cuatro alegres canciones de taberna universitaria. Entre ellas el himno Gaudemus Igitur. Después de una introducción serena, parece ser que los estudiantes presentes comenzaron a reconocer la melodía y empezaron a corear sus letras. El tema Gaudemus Igitur, alegrémonos pues, quiere decir en latín, en el que se basa esta obertura, es el himno universitario por excelencia. Aunque su letra es poco académica, la mayoría de las universidades europeas la suelen tomar como himno propio. Thank you. continuando con el comentario sobre el concierto de esta noche, queremos hablar un poquito de esta sinfonía número 4, opus 98 en mi menor, que se presenta también aquí en la noche en la Sala Tlacna. También recuerde que puede escucharlo en la frecuencia universitaria a las 20:20 horas. Empieza Francisco Aragón con sus comentarios y la transmisión en vivo del concierto. Bueno, vamos hablando un poquito de esta sinfonía número 4. Sinfonía número 4 en mi menor, opus 98, de Johannes Brahms, es la última sinfonía que compuso. Se originó en unas vacaciones que tuvo en una pequeña aldea austriaca. En un verano, él compone esta sinfonía número 4. Está considerada como su obra maestra. La orquestación de esta sinfonía es para dos flautas, una de ellas doblada a piccolo, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, un contrafagot, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, timbales, triángulo, el triángulo solamente en el tercer movimiento, e instrumentos de cuerda. La sinfonía está dividida en cuatro movimientos. Empezamos con el allegro non troppo en mi menor, continuamos con un andante moderato en mi mayor y un allegro giocoso, poco menos presto, tempo, do mayor, para terminar con el cuarto movimiento, que es el allegro enérgico e appassionato, più allegro en mi menor. Entonces estamos escuchando el primer movimiento, que es una forma sonata clásica. Movimiento, escuchamos cómo Brahms nos invita a un pensamiento más reflexivo e introspectivo debido a su tempo lento. Es un andante moderato en mi mayor. Thank you. Ya en el tercer movimiento nos encontramos a un scherzo. Es el único scherzo propiamente dicho encontrado en las sinfonías de Brahms. Este es el movimiento llamado Allegro Giocoso, poco menos presto. Aquí la orquesta entera presenta el sujeto principal, del que más tarde surgirán los subsiguientes temas interpretados por los violines y el viento madera. Bueno, en el cuarto movimiento también encontramos un allegro enérgico e appassionato, più allegro, mi menor. Este cuarto movimiento es un peculiar ejemplo de Passacaglia sinfónica. Pues es esta sinfonía número 4 que está repleta de alusiones a varias de las composiciones de Beethoven. De hecho, esta sinfonía podría haberse inspirado en Antony en Cleopatra. ¿Qué Brahms, Antonio y Cleopatra? Cleopatra, que Brahms había estado ensayando no mucho antes de ponerse con esta sinfonía. Bueno, pero vámonos con el Boccato di Cardenale, que es este doble concierto para violín y violonchelo que nos traen los maestros Manuel Ramos en el violín y Adolfo Ramos en el violonchelo. Doble concierto en la menor, opus 102, es un concierto para violín y violonchelo y orquesta que compone Brahms en el verano de 1887, estrenado en octubre de 1887. Es el último trabajo para orquesta de Brahms. Brahms escribió el concierto para el chelista Robert Hausmann y su viejo amigo, el violinista Joseph Joachim. La obra en parte era un gesto de reconciliación hacia Joachim, luego de que su larga relación se viera afectada por el divorcio del violinista y su esposa Amélie. Brahms había tomado partido por ella, lo cual afectó la relación de los músicos. En el concierto se hace referencia a la frase Joachim, frei, aber, einsam. Joachim, libre, pero no, pero solo, le dice esta frase por medio del motivo musical La, Mi, Fa. La representación en la nota alemana de A, E, F, que se puede permutar como F, A, E. Esta pieza está dividida en tres movimientos de la forma rápido, lento, rápido, típica de los conciertos, que es el allegro, el andante, vivace, y después termina con un vivace non troppo. Entonces los movimientos, el primer movimiento es el allegro, el segundo el andante, y termina el tercer movimiento con un vivace non troppo. Este maravilloso concierto que está a cargo de Adolfo Ramos en el violonchelo y también se encuentra en el violín, también se encuentra Manuel Ramos. Hablando un poquito de Adolfo Ramos, pues él se ha presentado en los principales festivales y foros de arte y música de México, Estados Unidos, Francia, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y China, destacándose en actuaciones en el Festival Internacional Cervantino. Bueno, pero antes de hablar más de los solistas, vamos a permitir que sean ellos mismos los que nos comenten sobre este concierto para violín y cello, conocido como el doble concierto Opus 102 de Brahms. Es Manuel Ramos en el violín y Adolfo Ramos en el violonchelo. Vamos a escucharlos, que nos traen su charla desde la sala Tlacna. Este concierto doble para violín y violonchelo y orquesta de Johannes Brahms es una obra muy poderosa, una obra muy, muy declarativa, ¿no? Muy impactante en su discurso. Y a la vez, pues, nunca abandona el lirismo, la belleza, ¿no? Él, yo creo, tomó como patrón el concierto triple de Beethoven que había hecho hacía 100 años, ¿no? Entonces, él siempre tuvo la idea de escribir un concierto para violín y cello. Y su máximo ayudante, en este caso, era Joachim, violinista de la época. Entonces vino un problema familiar, un escándalo. Entonces hubo un distanciamiento. Entonces no hubo la manera de que pudiera hacer este concierto con el estreno que realmente él lo dedicó a Joachim. Pero ya cuando pasó mucho tiempo, entonces se extrañaban, entonces se volvieron a juntar y ahí fue donde vino ya por fin que se hizo el concierto, se hizo el primer concierto, con Joachim tocando el violín. Pues no es nada común, es prácticamente un concierto pues único de ese siglo, compuesto en el siglo XIX, Antes de eso se llegó a probar esta combinación en el barroco. Vivaldi escribió algún concierto para violín y violonchelo, y pequeña orquesta, y de ahí ya no sucedió hasta Brahms. Pues se tiene que volver uno solo. El par de artistas tienen que hacer una mancuerna tal que parezca que está sonando un solo instrumento, ¿no? Como si fueran las dos manos de un pianista, ¿no? Pues están todos, por supuesto, perfectamente invitados para este viernes 14 a las 8:30 aquí en el Tlacna Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. De todo el programa es de Johannes Brahms, su cuarta sinfonía, una obertura y el concierto para violín y violonchelo. Asegura una velada maravillosa. Pues ya escuchamos a los maestros Manuel Ramos, violín, y Adolfo Ramos en el violonchelo, comentando este doble concierto que nos presentan en la noche. Si ustedes quieren escuchar sus comentarios, recuerden que se encuentran en la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Allí toda la información de la venta y el costo de los boletos. Bueno, y hablando de estas vacaciones que tuvo Brahms, en donde compuso este concierto Opus 2, esas vacaciones de verano en medio de espléndidos paisajes allá en Suiza, la grandiosidad y la belleza de la naturaleza siempre inspiraron al compositor, como ya había sucedido con otras obras anteriores. Y bueno, pues no obstante, esta vez Brahms escribió la partitura con el fin de hacer las paces con su amigo violinista Joseph Joachim, como nos comentaban los maestros, y poderse reconciliar. Es que nos trae este hermoso concierto para violín y para violonchelo. Estamos escuchando ya lo que es el segundo movimiento. Pues es cuando tenía 54 años Johannes Brahms que compone esta su última pieza orquestal, esta gran obra, el concierto para violín y violonchelo, en la menor opus 102, que es parte del programa de esta noche que nos traen los maestros Ramos. Y bueno, hablando sobre este segundo movimiento, hemos escuchado cómo comienza con un toque de trompa en cuarta ascendente, con una respuesta en los instrumentos de madera, que se convierte en las cuatro primeras notas del tema principal de este andante. Una amplia melodía cantada por los dos solistas en octavas. El intelectual Brahms no puede resistir la tentación de usar también el motivo en forma invertida. Al cerrar la melodía hay un abrupto cambio en la tonalidad. Clara Schumann deploraba en su diario el aparente deseo de Brahms de no demorarse en pasajes que proporcionaban puro placer, y los instrumentos de madera brindan un nuevo y emocionante tema del cual se apropian los solistas. Al final de este movimiento, pues la sección de trompeta toca las dos notas que señalan el comienzo. Los solistas responden y tras una breve cadencia conducen de regreso al tema en re mayor. Finalmente hay una coda que se refiere a la sección media y al ascendente que figura en cuartas. Esto es lo del segundo movimiento, pero vamos a escuchar un poquito ya del tercer movimiento. Pues el tercer movimiento es el último de este concierto, vivace non troppo, poco menos allegro, tempo primo. Es vigoroso y pleno de buen humor, ostentando un fuerte sabor de elementos cíngaros, o dijéramos de gitanos, los que a través de la vida de Brahms ejercieron una gran influencia en su música. La forma de este movimiento es un rondó sonata con el tema cíngaro, el tema de los gitanos, dictando la forma general. Ya en el segundo tema, pues es de un estilo más dignificado, siendo primeramente anunciado por los violonchelos, por el violonchelo en doble pausa. Después del regreso del movimiento cíngaro, los solistas se embarcan en una nueva energía, en una nueva idea, la cual finalmente decae para permitir a los instrumentos de madera introducirse con un gentil episodio, mientras los solistas le acompañan con figuras arpegiadas. Movimiento encontramos algo del desarrollo, luego una exposición del primer motivo, antes del triunfal retorno del tema originario del violonchelo. Esta forma se sustenta hasta el final, pero la última palabra se concede a los cíngaros, a los gitanos, si bien ahora arropados de manera más formal y civilizada. Pues este concierto para violín y cello y orquesta en la menor opus 102, el conocido como doble concierto, es el canto del cisne orquestal de Johannes Brahms. Excelente para concluir así el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es así como con este doble concierto, Brahms retorna al clasicismo, a una forma virtualmente abandonada desde el barroco alemán e italiano. Precisamente la del concierto para violín y violonchelo. Dos voces que dieron al mundo un maravilloso ejemplo de fusión y armonía espiritual y sonora en los célebres concerti grosso, en los concerti grossi, que comenzaron a escindirse como elementos de colaboración cuando estaba el periodo del barroco, pero ahora con este concierto retorna Brahms al clasicismo. Pues ya sabe, no se pierda la presentación de este último programa dedicado a Brahms, todo el festival, todo este mes estuvimos con Brahms. Sabe usted que puede adquirir sus boletos en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y también en taquilla. Los costos son de 120 y 80 pesos para público en general, con precio especial de 30 pesitos para estudiantes, al presentar su credencial vigente. Para más información sobre las actividades de la Orquesta Sinfónica, consulte el sitio oficial www.orquestasinfonicadejalapa.com o la página en Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Podemos hacer todo, antes de pasar todo, podemos hacer todos menos primeros escenarios. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. Seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Buenos días, son las 11 de la mañana con 25 minutos. Gracias por escucharnos a través de 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. A continuación vamos a escuchar música de Jean-Michel Jarre.